Somos la X96.5. Contáctanos al 310-708-4657. Estas, pues, más antiguos en nuestro conteo. The Weeknd con Save Your Tears, 35 semanas en total. Y Dua Lipa con Levitating, 41 semanas en total en nuestro conteo. Escucharemos en la posición 13 a Galantis, Guetta y Little Mix juntos en Heartbreak Anthem. Posición número 13, perdiendo dos casillas, bajan del lugar número 11 esta semana. Y en la casilla 12, también perdiendo tres posiciones, bajando del lugar número 9, estarán ATB, Topic y A7S con ese super hit que se llama Your Love. Así es que vamos entonces con tres canciones más, tres opciones más para que ustedes voten por sus favoritas, como lo decía Lu a través de nuestra cuenta en Twitter, @la X965, por ahí pueden registrar su voto ahora mismo. Número 14. She love me and she been waiting, been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I'm falling to a better situation. So catch up, go put some cheese on it, get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up. Cause girl, you. You want me, I want you, baby. I'm sugar boo. Hello, it's me, your ex. I called to say not sorry, but I wish you the best. And I don't hold no grudges, promise this ain't a test. We okay? We okay? Sometimes it works, but sometimes it don't. Maybe we'll fix this, or maybe we won't. número 12. Love en la posición 12 esta semana con ATV Topic y la voz de A7S. 10:48 minutos en la X96.5. Recuerden que ustedes, donde quiera que estén, pueden llevarlos con ustedes en su teléfono móvil descargando nuestra aplicación, la X Cali. Así nos pueden buscar vía Android, vía iOS. Van a poder tenernos en su teléfono móvil o ingresando a nuestra página web www.laxcali.com. Saludamos a esta hora más oyentes que por acá nos dejan mensajes. Por acá está Damaris. Chicos, en sintonía con las 20 de la X, un feliz día. Gracias, Damaris. Feliz día para ti también. Por acá, Libardo nos comparte, uy, una foto de un desayuno. Qué rico. Miren lo que hay dentro de mis regalos. Un nuevo mug. Ah, mira, tienes el mug de la X. Qué bien, Libardo. Y qué rico desayuno se ve en esa foto. No hagas esto, por favor. Muchas gracias por estar en sintonía hasta ahora con nosotros. Y Giovanni Marín también nos comparte este audio. Quiero que escuchen a Gabriela, una pequeña, muy pequeña y simpática oyente, muy fiel que tenemos nosotros. Bien, la X, ¿cómo han estado? X, ¿ustedes saben cómo se llama la canción country que acabaron de sonar? Por favor, si me pueden escribir el nombre de la canción en el WhatsApp, por favor. Pero claro que sí, Gaby, un abracito para ti y saludos por allá a Giovanni también. La canción es Fancy Like, ahí te la escribí en el WhatsApp. La canción country que me imagino que te gustó y la quieres escuchar nuevamente. Ahí se fue el nombre. 10:50 minutos. Gracias, Gaby, por estar escuchándonos a esta hora en las 20 de la X. Las 20 de la X. Vamos avanzando con tres posiciones más. Recuerden que ustedes pueden votar por su canción favorita ingresando a Twitter, @la X965. Así es nuestra cuenta. Síganos y van a poder votar por cada una de las canciones. Vamos con tres posiciones más a esta hora para llegar al número uno. Casillas número 8, 7 y número 6 son las que vienen a continuación. En la posición número 8 está Billie Eilish con Lost Cause. Viene perdiendo una casilla del lugar número 7, donde estaba hace 8 días. Cae una posición hasta la casilla número 8, con 4 semanas en total en nuestro conteo. Posición número 7 es el más alto ingreso que tenemos en esta oportunidad. Les dije que eran 3 canciones nuevas, ya escuchamos las 2 anteriores. Ed Sheeran con Shivers, Walker Hayes con Fancy Like. Y esta es la tercera que entra directamente a esta posición, la posición número 7 de nuestro conteo. Perdón, yo creo que me estoy adelantando. Sí, discúlpenme, estoy perdido en la numeración. Voy a retomar. Son las casillas 11-19. Es que estoy que me presento la canción nueva, que ya viene en el próximo bloque. Así es que vamos a escuchar, son la número 11, la 10 y la 9. Yo sí dije, ¿a qué hora llegamos al número 7 tan rápido? No. 11, 10 y 9. Esto es culpa de Lu, que me está distrayendo por acá. Así es que vamos con la posición número 11. Ahí está Doja Cat. Ella sí viene ahí seguidita con Kiss Me More, perdiendo 3 posiciones. Viene desde el lugar número 8, cae a la casilla número 11. Kiss Me More con Doja Cat, casilla 11. Escucharemos a los británicos de Coldplay, que acaban de estrenar su nueva producción discográfica Music from the Spheres. Y vienen con Higher Power en la posición 10. También logran ascender en esta oportunidad 2 casillas del lugar 12 donde estaban. Suben en la posición número 10 con su Higher Power. Y tendremos en la posición número 9 otra canción que va ganando posiciones del número 10 donde estaba hace 8 días. Sube a la casilla 9 esta semana los italianos de Maneskin con Begging. Aquí vienen entonces las casillas número 11, número 10 y número 9 en nuestro conteo. Escuchan las 20 de la X. Número 11. Kiss me more. We're so young, boy. We ain't got nothing.

Se llaman Maneskin, hacen canciones como esta, bastante, en un tono bastante contestatario, en un tono bastante burlón, en un tono bastante altanero, diría yo, pero con un estilo único. Maneskin se ganaron el Festival de San Remo, se ganaron el Eurovisión y de ahí saltaron al éxito internacional con esta versión de todo un clásico de los 60, Begging, que ha tenido... Ya con estas son como tres versiones exitosas que ha tenido esta canción. 11.3 minutos, estamos arrancando una segunda hora en la X96.5 con nuestro conteo de los éxitos más importantes alrededor del mundo que cada 8 días pues tienen lugar aquí en la X96.5. Ustedes recuerden, pueden consultar este conteo una vez finalice a través de nuestra página web www.laxcali.com. Ahí van a encontrar el conteo actualizado, la más reciente edición, esta que es la número 42. Y por supuesto también en nuestra página web pueden consultar por las noticias más recientes del mundo de la música, nuestros artistas X. Un saludo para Avi, que nos escribe también hasta ahora en nuestro WhatsApp. También por acá nos dicen, hola, ¿cómo están? Una pregunta. ¿Hoy es la actividad en la Loma de San Antonio? Sí, señorita. Ah, sí, nos pregunta Giovanna Gómez. Hoy es la actividad. Hoy es Camina San Antonio, ¿no? Sí, ¿no? con bueno, eso tenía como inscripción previa para que pues estén al tanto de esto. Pero sí, efectivamente la actividad se va a desarrollar el día de hoy para que estén muy atentos. Igual es una actividad gratuita para que no se preocupen. Va a ser bien, bien divertido, entonces no se lo vayan a perder. Desde temprano, desde las 10 de la mañana, pues tenían muchísimas actividades programadas ahí en nuestro bellísimo barrio San Antonio para que lo recorran a pie. También actividades gastronómicas y bueno, mucha cultura y mucha gastronomía también en esta parte de nuestra bella Cali. Hoy sábado, así es que pues tienen todo este resto de día para que disfruten también de la programación que va a tener lugar allí y que apoyemos a que se reactive económicamente pues este lugar. Tocamos más éxitos, somos más música, las 20 de la X. Ahora sí avanzamos tres posiciones más y ahora sí vienen las casillas 8, 7 y número 6. En la posición número 8, Billie Eilish llega con su Lost Cause. Perdiendo una casilla del lugar número 7, baja a la posición número 8. Esta semana en nuestro conteo. Casilla número 7 para nuestro segundo nuevo ingreso. Elton John con Dua Lipa, juntos en esto que se llama Cold Heart, canción que ingresa directamente a esta posición número 7, canción que es la más importante en estos momentos en el Reino Unido, que le permite al señor Elton John volver a tener un número uno después de, bueno, no sé cuánta cantidad de años que hacía que Elton John no 20. Pisaba eso, más o menos. 20 exactamente, 20 años que él no ponía una canción suya en las primeras posiciones de listados musicales internacionales. Y mire, volvió con toda. Definitivamente, y con nuevo álbum, además, que acaba de liberar un álbum con algunas de las colaboraciones que ya hemos podido escuchar, como la que hizo con Jeers and Jeers, como esta, por supuesto, que hace con Dua Lipa, un álbum buenísimo que acaba de liberar finalizando esta semana Elton John. Aquí estará entonces con Dua Lipa en esta canción, Cold Heart, posición número 7, haciendo su nuevo ingreso a nuestro conteo. Y escucharemos en la casilla número 6 a los señores de BTS, que pierden una posición más, bajan de la casilla 5 a la posición número 6 con 17 semanas en total, y su Butter en la posición 6 de nuestro conteo. Casillas 8, 7 y 6 a continuación, escuchan las 20 de la X. Número 8. Something's in the air right now, like I'm losing track of time. Like I don't really care right now, but maybe that's fine. You weren't even there that day, I was waiting on you. I wonder if you were aware that day was the last straw for me. And I know I sent you flowers, did you even care? You ran the shower and left them by the stairs. Ooh, yeah. Thought you had your shit together, but damn, I was wrong. You were nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. I used to think you were shy, but maybe you just had nothing on your mind. Maybe you were thinking about yourself all the time. I used to wish you were mine, but that was way before I realized someone like you would always be so easy to find. So easy. Número 7. Thank you. Número 6. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Ooh. Cool shade, stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so con BTS se va al lugar número 6, pierde una posición esta semana en nuestro conteo. Las 11 de la mañana, 16 minutos, en este espléndido sábado, en la X96.5, somos su compañía hasta ahora. Cuéntenos qué andan haciendo, cómo la están pasando, cómo los trata este fin de semana, qué planes tienen para hoy. Van a estar en casita escuchándonos, conectados con nosotros, van a salir de casa, van en el carro, conectados con la X. Ahí los escuchamos. Si nos mandan audio, por supuesto, y los leemos a través de nuestro WhatsApp en el 318-860-9616. Escuchábamos también a Elton John con Cool Heart y les contaba que anda feliz por el estreno de su producción musical. Un álbum que se llama The Lockdown Sessions, una colección de 16 canciones que vienen en colaboración con algunos de los artistas, pues, más...